para abajo, tómalo mamadera. Dale mi negra, menea la cadera, menea para abajo, toma la mamadera. Dale mi negra, menea la cadera, menea para abajo, toma la mamadera. Dale mi negra, menea la cadera, menea para abajo, toma la mamadera. Porque qué vamos a hacer, a beber, porque qué vamos a hacer, a beber. Porque qué vamos a hacer, a beber, porque qué vamos a hacer.